Compañeros y compañeras, ante todo, decirle que es una gran satisfacción compartir hoy con ustedes en una jornada que es histórica, porque se recuerdan los 14 años del No al ALCA, pero con tantos queridos compañeros y compañeras que nos ha unido la lucha en todo momento durante todos estos años tan difíciles que nos ha tocado vivir. Cuando hablamos de 2005, yo siempre recuerdo que allá por mayo del 2005, cuando en el Senado de Estados Unidos se planteaba un tratado de libre comercio con Centroamérica, Condoleezza Rice, que era la secretaria de Estado de Bush, en esa reunión fue interpelada por un legislador demócrata, porque ella decía que el tratado de libre comercio hacía falta para aplastar el populismo. Y entonces este hombre dijo, ¿pero qué significa esto de aplastar el populismo? Y ella dice, le contesta y queda grabada esa frase, ¿no? El sur del continente solo podrá ser asimilado cuando se aleje de Perón. Fíjense ustedes esta frase dicha en el Senado de los Estados Unidos, 31 años después de la muerte de Perón. ¿Qué significaba esa cuestión del peligro o la imposibilidad del imperio de dominar Latinoamérica? Precisamente lo que nosotros habíamos marcado en Argentina, que había nacido un 17 de octubre y que había sido una revolución, la revolución peronista, que es lo que hace que permanezca vivo la organización del pueblo argentino, en la que están mirando hoy toda América Latina la perspectiva de retomar ese destino de grandeza. Bueno, y en aquel No al ALCA, que estaba nuestro querido Hugo Chávez, y que decía no solo no ALCA, ALCA, al carajo, sino que también planteaba el ALPA. ¿Ustedes recuerdan? Dice, no, ¿qué ALCA? Alternativa peronista para las Américas, decía él. Después se constituyó el ALBA. Pero lo que preocupaba a ellos es que en Argentina había vuelto el peronismo y la Argentina tenía una CGT unificada de nuevo, y ese peronismo con Néstor Kirchner y con Cristina planteaba que había que recuperar las empresas del Estado, que había que reactivar la industria, que había que recuperar el sistema previsional, todas cosas que se fueron haciendo. Eso era realmente el riesgo para ellos. Por eso querían realmente que desapareciera toda esa ola que venía en América Latina y que el peronismo jugaba un papel central. Y en el 2013 fueron logrando parte de eso. Por eso una pequeña reflexión acerca de cuando ellas empiezan a recuperar terreno. En el 2013 nosotros nuevamente estábamos como tantas veces en la historia con un movimiento que se empezaba a dividir. Fuimos unas elecciones divididas en tres. Muere Chávez y ellos avanzan sobre Venezuela, aprovechando la caída de los precios del petróleo, pero fundamentalmente boicoteando, desabasteciendo a Venezuela, lo que le llaman allá la guerra económica. Y en el 2015 empiezan el proceso de destitución de Dilma y empieza a jugar la prensa y la justicia como ejes centrales para desestabilizar y perseguir a los dirigentes populares. Y en Argentina gana Macri, en gran medida por nuestra división, pero también por el apuntalamiento de esa prensa y de esa justicia que hoy juegan un papel muy importante, yo diría equivalente al que jugaban las dictaduras militares en otros tiempos. Es el poder que instrumenta a ese gran enemigo para tratar de destruir a las fuerzas nacionales y populares. Por eso resistimos desde el primer momento a Macri, porque sabíamos que había que revertir ese poder. Por eso estuvimos en las calles. Por eso hicimos los paros, como se decía aquí. Por eso, de esas 4 años de lucha, tal vez podamos señalar algunas que fueron clave. Porque en el 2017 no le fue mal a ellos en las elecciones. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, ahora vamos a ser respetuosos de una gobernabilidad, como nos decían algunos. ¿Qué gobernabilidad, carajo, cuando se atacan los derechos de los trabajadores? Cuando tenemos compañeros despedidos, cuando cierran las fuentes de trabajo. ¿Qué gobernabilidad? La gobernabilidad nuestra es la gobernabilidad que asegura la justicia social. No conocemos otra. Y ahí estuvimos en la calle. Y hubo marchas de la industria. amplias, convocando a todo ese gran sector de las pymes que estuvieron en las calles con nosotros, a los cooperativistas, a los movimientos sociales. Todos juntos estuvimos en la calle y hubo actitudes valientes. La de Pablo dentro de la CGT diciendo lo que se venía con la reforma laboral, que es muy importante señalarlo porque dio pie para una gran acción en las calles que frenara la reforma laboral y otra que intentó frenar la reforma previsional, que fue muy costosa para ellos. Pero fíjense que ahí empieza la declinación de este gobierno. El 2000, habían ganado en el 2017, en el 2018 empieza la debacle de ellos. Después otra magistral idea que nos une a todos y que surgió de Les Mata fue esa extraordinaria marcha a Luján que obsesionó a la nación durante días y días, porque se comprobó que las ideas nuestras eran las ideas del Papa, que la Iglesia nos apoyaba, porque nuestro movimiento es humanista, nuestras ideas son humanas. No nos guía el Dios dinero. Y eso lo demostramos en la calle. Y luchamos, y yo vuelvo a reivindicar acá, que si hoy tenemos un gobierno peronista, frentista, amplio, si tenemos ese gobierno, fue por esa lucha. Hemos dado un primer paso, hemos contribuido a esa unidad en el frente. No tuvimos ninguna duda que teníamos que volver a reunificarnos para poder ganar una elección. Si no lo hacíamos, estábamos condenados para siempre si perdíamos la elección.